Te hizo mojar que con besos construyó calentarte en el amor. Soy yo. Me contaron por ahí que estás con otro y que no puedes olvidar lo de nosotros, porque yo fui tu primer amor. Sentir, te hizo mojar, que con besos construyó calentarte en el amor. Soy yo. Me contaron por ahí que estás con nosotros.